tiene esa forma que me pierde y que mi cabeza no puede resolver. Me he enterado de que te temen, que tú eres mata hombre y que está lleno de veneno tu querer. Y es que te tengo en la mente, maldigo de conocerte, de verdad que tú eres una super mujer. Tienes algo que me puede, yo me despierto a las 9 y te soñé. Con tu cadera bom, bom, bom, bom, bom. Y tu melena ven, ven, ven, ven, ven. Parece que me estaba robando mi corazón. Y tú como una fiera llevándome hasta el Edén. Con tu cadera bom, bom, bom, bom, bom. Y tu melena ven, ven, ven, ven, ven. Parece que me estaba robando mi corazón. Y tú como una fiera llevándome hasta el Edén. Dale tiempo, que mírame como parece que disparamos, va la plata y volamos contra el viento. Cada vez que nos miramos, los dos nos iluminamos. Yo parece que ya no sé lo que siento. Tú cógeme de la mano, vamos a navegar despacio. Que la vida son dos días pa' querernos. Mami, no te digo cuento, tonto se quedó en un sueño. Pero ayer, con tu cadera, pom, pom, pom, pom, pom. Y tu melena, pem, pem, pem, pem, pem. Parece que me estaba robando mi corazón. Y tú como una pira llevando matale. Con tu cadera, pom, pom. Tienes esa forma que me pierde y que mi cabeza no puede resolver. Me he enterado de que te temen, que tú eres mata hombre y que está lleno de veneno tu querer. Y es que te tengo en la mente, maldigo de conocerte, de verdad que tú eres una super mujer. Tienes algo que me puede, yo me desperté a las 9 y te soñé. Con tu cadera bom, bom, bom, bom, bom. Y tu melena ven, ven, ven, ven, ven. Parece que me estaba robando mi corazón. Y yo como una fiera llevando hasta el Edén. Con tu cadera bom, bom, bom, bom. Melena, ven, ven, ven, ven, ven. Parece que me estaba robando mi corazón. Y tú como una fiera llevándome hasta el Edén. Bebé, hace tiempo que tú tienes esa forma que me puede, que mi cabeza no pueda resolver.